conmigo, ¿eh? Gatito bonito, bonito gatito. ¿Tienes hambre, eh? ¡Ese animalejo! ¿Quién va a ser? ¿Tú o él? No, Pluto, no escuches el consejo de ese diablo. ¡Sé un buen perro! ¡Trátalo bien! ¡Ay! ¡Bah! ¡Ese tipo está loco! ¡Mira! ¡Está robando tu comida! ¡Ahora se apropió de tu cama! ¿No te he dicho que tres es una multitud? ¡Tienes que echarlo de aquí! ¡Escúchame, tonto! ¡Pon atención! ¡Déjate de sentimentalismo, tonto! ¡Y dale su merecido! ¡Eso está bien! ¡Pagará las consecuencias! ¡Ya espera, tonto! ¡Huye! Saber que esa sardina nos iba a delatar. ¡Sálvalo, Pluto! ¡Salva al pobre gatito! ¡Ten piedad! ¡Ayuda al pobrecito gato! ¡Déjalo que se ahogue! ¡Por él te echaron de la casa, no! ¡Tienes que salvarlo, Pluto! ¡Ah! ¡No seas tonto! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Cállate, me enfermas! ¡Es fácil de manejar! Thank you. amistad con los animales será premiada. Al fin.